Sí, se vuelve otra vez a concentrar con los trabajadores y trabajadoras de la salud, monotributistas y artículo sexto, para lograr la respuesta que esperamos del Ministerio de Salud y del Gobierno de la Provincia de La Pampa, que hasta ahora no ha llegado. El cumplimiento del acuerdo que había hecho el secretario de Salud, Vera, donde esta cantidad de trabajadores y trabajadoras que habían ingresado a cumplir funciones específicas en el marco de la pandemia, porque no había recurso humano, no es que reemplazan a nadie, sino que no había para atender esta grave situación que está llevando nuestra provincia y el país, que se iba a cumplimentar en 30, 60 y 90 días, a la altura de que llevamos del año, todavía no se cumplimentó. Así que venimos nuevamente a visibilizar y a exhortar al gobernador de la provincia que arbitre sus herramientas para tener una mesa de negociación y de diálogo para los compañeros. ¿A usted le llama la atención que sea el único gremio que está en la calle reclamando desde hace un tiempo y que hasta ahora no lo haya convocado? Y el propio Silvioto dijo en la conferencia de prensa que no estarían hablando de trabajadores precarizados de salud. ¿Ustedes cómo toman eso? Sí, bueno, la verdad que es una pena que todavía, digo, porque el gobernador como el secretario de salud vienen de gestiones anteriores en la provincia de La Pampa, y nosotros que hemos pasado por todas las precarizaciones laborales que se han creado en el Estado, que un trabajador no tenga RT, que un trabajador tenga que trabajar de 8 a 16 horas por el mismo salario, si eso no es precarización, que me lo expliquen. Digo, me sorprende mucho del gobernador Silvioto que diga eso cuando fue funcionario de Desarrollo Social, que impartía políticas públicas y sociales para el pueblo pampeano, diga que los trabajadores y trabajadoras de salud pública que están en la trinchera exponiendo su vida, su cuerpo y su profesión no están precarizados en esta condición, cuando tenemos dos trabajadores ahora nuevamente positivizados y no tienen RT. Eso es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un derecho laboral que se está violando. ¿Hubo ningún tipo de diálogo, digo, hasta ahora con salud, por ejemplo? No, el único diálogo que nosotros hemos tenido con el Ministerio de Salud es reclamando condiciones para los trabajadores. Le hemos armado el laburo que tienen que hacer desde el Ministerio de Salud, desde los listados de los trabajadores que estaban sin cobrar, que llevaban casi 5 meses sin cobrar, el relevamiento en toda la provincia, la atención a esos trabajadores y trabajadoras que están aislados y que no tenían atención. Ese es el único diálogo que nosotros tenemos con el Ministerio de Salud y con el Gobierno de la provincia.